piscina de Trisha. Se rompió el cable MIDI. Andaba por pasión y tocaba la más gratis. Ahí bailaba la vida soledad. ¿Están cansados? La tribuna, que levante la mano el que no está cansado de dama gratis todavía. Cambiar el cable MIDI. Ahora sí.